Arribaron a Pyongyang por vía aérea el día 6 los atletas de Ruanda, Marruecos, Kenia, Etiopía y Ucrania, que participarán en el 28º Maratón Internacional por Premio Man Yongde a efectuarse en saludo al Día del Sol.